¿Arrancamos? Dale. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé, a la hora que nos estén escuchando o en el lugar donde nos estén escuchando, nosotros siempre vamos a estar ahí para acompañarlos, para llevarles música, para escucharnos, para escucharlos a ustedes, para conocernos, para ver qué les gusta, para ver qué nos gusta a nosotros. Eso por ahora, vamos a ir hablando de películas, vamos a ir hablando de música, de bandas. ¿Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook? Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que es Pop Rocks and Coke. Nos pueden seguir por Twitter, que es @PopRockCokeOK. Oficial. Es el Twitter oficial, no acepten invitaciones. Nos pueden seguir por Instagram, nos pueden seguir por la calle, nos pueden seguir por donde ustedes quieran. No nos pueden estoquear. No nos pueden estoquear ni estoquear. No nos pueden ni estoquear, ni estalquear, ni estoquear. Ninguna realidad. Ni talquear. Menos si nos siguen por la calle, obviamente. ¿Cómo? Bueno. Antes que nada, déjame presentarnos. Quien les habla, el señor Pablo Raúl Barbieris, y a quien tengo aquí a mi lado, un amigo, un compañero, pero no solo un compañero de la radio, sino un compañero de la vida, el señor Hernán Javier de Luca. ¿Cómo estás, Hernán? Estoy muy bien, muy contento de arrancar este primer programa después de 300 betas. 316. 316 betas que se cayeron, que se perdieron. Ojo, quizás. Que se van a vender en millones. Se van a vender en millones. Y quizás, les doy una primicia, un adelanto, quizás esta sea la 317. No sabemos, por ahora va bien. Pero bueno, queríamos presentarnos, quería decirles más o menos de qué va a ir el programa. No sabemos cada cuánto vamos a ir, ojalá que vayamos cada una semana. Vamos a ir teniendo gente invitada, vamos a ir a darle. Pueden venir todos, pueden venir los que quieran, decía. Son bienvenidos. Pueden venir los que quieran, los chicos de Marte. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Eso es algo que vamos a ver. Sí. No aceptamos gente del tren. No aceptamos gente que venga a vender cosas. No pueden venir a vender cosas del tren y de los colectivos. Y quiero que vengan a. Vamos a vender algo, lo vamos a vender nosotros, lo vamos a facturar nosotros. Vamos a vender bandas locales, vamos a apoyar a las bandas locales, vamos a hacer que ellos se vendan. Sí, no los vamos a vender nosotros, sí. porque son un tanto. Quizás los vendemos feo. Nosotros en algún momento. Si llegamos en algún momento a robar a alguna banda, no los equipos ni eso, sino simplemente a robarle a alguna banda, la posibilidad de estar. De ser parte de nuestro colectivo imaginario. Sí, otra vez colectivo. Nos gusta mucho el tema de los transportes públicos. Sí. Somos un vehículo en realidad. Sí, somos un canal. Somos una radio. Somos una radio, somos Pop, Rocks and Coke. Bueno, la intro tendría que haber durado mínimamente lo mismo que el tema. Sí, tendrían que haber terminado juntos, pero lamentablemente Green Day grabó una canción demasiado corta donde uno no le da el tiempo para expresar todo lo que quiere decir, todo lo que piensa. Todo lo que tiene en el corazón. Vamos a ser sinceros, no nos va a salir, ¿las nombro? Sí. Nos va a salir Vorterix el primer día. A ver, a Mario le llevó 20 años abrir esa radio. Sí. Le ha llevado 10 más o menos llegar a horario a la radio. Sí. Estamos honrando a los viejos zares de las FM. Estamos escabeando mientras grabamos esto. Sí, vos fumando, yo no. Yo fumando. Comiendo, yo comiendo. Comiendo. Ese es mi secreto, capitán. Siempre tengo hambre. ¿Y cómo plantear esto que vamos? Queremos los pocos, muchos que nos hayan seguido estos días en las transmisiones en las redes, de Facebook. Entre las redes sociales. Gracias a todos los que nos están bancando, dándonos like a la página y compartiendo. Véndanla a la página. Si nos tienen en la página, compártanla, véndanla, promocionenla. Les vamos a regalar remeras. Gracias a eso. Habrán visto más o menos cuál es la idea. La idea es un programa. Hoy no va a salir, quizás, ojalá que sí, hoy no va a salir quizás tan gracioso como. Hoy va a salir tensionado, así como apretado un poquito, ¿viste? Pero va a salir. La idea es esa, es un programa donde tengamos alguna charla divertida, algunos tópicos, cosas que se le ocurren a todo el mundo. Con el correr de los programas, de las grabaciones, vamos a ir presentándoles distintos micros. Sí, distintos micros. Por ejemplo. Tenemos ahí un camión estacionando en la puerta. Sí. Bájame las luces un poquito, por favor. Ahí está. La idea es presentar, sí, micros de películas. De series, de juegos. Yo puedo hacer mi review de las Tortugas Ninjas. Hacer también la de las Tortugas Ninjas, porque también la vi. Puedo hacer mi review de Guardianes de la Galaxia. Yo puedo hacer Guardianes de la Bahía. Yo puedo hacer mi review de el demo de Assassin's Creed. Sí, yo puedo hacer el de Amigo y el de Gendarmen. Dos juegazos. Si tienen la posibilidad, jueguen dos juegazos, Amigo y Gendarmen. Citygames.com. Citygames.com. Ellos no saben que los estamos nombrando, pero si esto llega a salir en algún lado, le vamos a cobrar. Sí, esperemos no recibir ninguna carta de documento. Igual no tenemos domicilio legal. No tenemos documento. No somos monotributistas en la radio. No podemos acreditarnos. No podemos acreditarnos porque no somos periodistas. Porque la idea básicamente de grabar un programa, de tener un programa, era acreditarnos como prensa y poder entrar a recitales y eventos. Sí somos grandes amantes, no grandes amantes entre nosotros. Grandes amantes de la gente con la que estamos tampoco. No sé si grandes amantes, no lo tomen amantes como amantes de algo sexual, algo claro. Pasional. No somos esos grandes amantes. Sí tengo una relación rara con los crustáceos. Bueno, no iba a ir al aire eso, pero ya que lo dijo... Es de valiente. Vamos a sí hacer una cobertura de porque somos a lo de amantes y otro lado que era somos dos grandes amantes, somos más, somos un grupo de gente en realidad entre las que van a estar mucha gente que va a venir después. Hoy somos nosotros dos, pero muchos se van a ir sumando. Somos grandes amantes de la música y vamos a estar haciendo una humilde cobertura de los recitales a los cuales podamos comprar la entrada. Sí, vamos a ir el jueves que viene, si esto sale al aire antes del jueves, vamos a ir el jueves que viene. Y si no, fuimos el jueves pasado al tremendo recital. A Queen of the Stone Age, en el Luna Park. En el Luna Park, sí. Vamos a ir al Lollapalooza. Pero ya que nombraste a Queen of the Stone Age, podríamos empezar escuchando algo de ellos. Sí, No One Knows, dale. Queen of the Stone Age. Oh, esta canción que sonaba está incluida en el tercer álbum de la banda. Se llama Son for the Deaf. Sí, unos drogones geniales. Sí. Unos drogones. No los únicos, ni los mejores drogones, ni los más drogones. No. Pero sí unos drogones. Sí, entre los más drogones, seguramente. Calculando sí. que el género se llama Stoner Rock, claro. Y entonces está puesto. Calculando que esto fue grabado a fines del 2002 y hasta el día de hoy siguen siendo uno de los más drogones. Imagínense lo que se drogó esta gente en 12 años. Sí. En esta pieza en particular, sí, sí. Con la batería de Dave Grohl. Ahora que lo nombras. Nos estamos parando sí. en este momento. Estamos aplaudiendo. Al señor Dave Grohl. Que vuelve a la Argentina el 18 de enero del año que viene. Sí. El 2015. Estadio Único de La Plata. Estadio Único de La Plata. Único medio cubriendo todo el recital de Foo Fighters. La previa, el post recital, notas sí. exclusivas. Nos vamos 3 días a La Plata. Imagínense cómo estamos cubriendo la situación. Estamos atrás de La Plata hace un montón de tiempo. Entonces, ¿te parece en este momento? Y ya que estamos hablando de Foo Fighters. ¿Foo Fighters? ¿Con qué? Con All My Life. Dale. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day. When it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Done. Mercenarios internéticos. Mercenarios cibernéticos. Mercenarios cibernéticos. La gran falacia. Falacia que suena a fálico. Tengo un remate, pero no es el primer programa. Pero no es el primer programa, intentamos ser un tanto más amables. La gran mentira que se crea a través de las redes sociales, todas. Si les gusta este tema, denle like. Exactamente. Dele like a esto, va a servir para que dos personas, tres, cuatro, cinco, no van a saber nunca cuántos somos en realidad, sean muy felices. Pero, por ejemplo, le damos una caja de arroz a los 1000 likes a un nene en Somalia. No tienen agua en Somalia, o sea, no pueden hacer el arroz directamente. Exactamente. Esa gran creencia de que sos un activista... Por darle like por a hacer campañas pelotudas, aparte, porque... Vamos a curar tal enfermedad con 50 likes. Claro. No vas a curar. No, ni ponete siquiera. A estudiar en lugar de estar con el Facebook dándole like. Ni siquiera vas a llegar a juntar plata. Ni siquiera vas a llegar a los 50 likes. Ni siquiera vas a llegar a los 50 likes. Igual hay una capacidad errada en la gente, pero una capacidad terrible de pensar que que con esa facilidad se va a llegar a hacer algo. ¿Sabes qué hay aparte de los likes? Las cadenas. Sí. Todo arrancó con las cadenas. Si vos cortás esta cadena y no se la reenvías a 20 personas, a la noche te van a tirar de las patas. ¡No! La única buena es la del enano, la de la banda de Belén. Es muy buena. La del chicle. Sí, la de Belén. No van a cobrar. No, Belén nunca se va a enterar de esto. Pero esa cosa tan errada en la gente de pensar, eso es algo que me jode mucho. Y las cadenas de los chicos que te dicen que te van a aparecer muertos al costado de la cama, si no reenvías eso a 17.000 personas. Yo se los quiero decir así. Quizás vos que estás del otro lado y le diste like a la página pensando que ibas a recibir felicidad eterna, como mandarle un dólar a Pato Feliz, jamás reenvié un mail. Jamás le di like. Bueno, no sé si se habrán curado o no, pero el tema es que jamás se me apareció un muerto al lado de la cama. No. Todos tenemos algún muerto en el placar. Y un buen amigo es aquel que te ayuda, cuando vos le avisás que mataste a alguien, a ir a enterrarlo en algún lugar. O a trabar la puerta del placar. O a trabar la puerta del placar para que no salga. Era una descarga, era una catarsis. Yo tengo un amigo que cuando fue no lo encontraba y el otro había salido del placar. Pero ese ya es otro tema, otro tópico que queremos... Es como volver de Narnia. Es como volver su león. Claro. Un pibe con pata de cabra. Un sátiro. Claro, nunca mejor dicho. Este sátiro se comió un pibe que salió del closet. Sí, exactamente. No, quería hacer la catarsis, aprovechando que esto se desarrolla en gran parte por las redes sociales, quería liberarme de eso. Vos que nos estás escuchando, ya sabes en dónde, en nuestro Facebook, que es Pop Rocks and Coke, dejanos tu opinión, comentanos si alguna vez participaste en alguna de estas campañas. Nadie te va a decir. No, comentanos, yo me arrepiento de... Yo no, porque yo no participé, pero lo que sí podrías hacer... ¿Nunca te intentaste? No va a pasar nada. ¿Nunca te intentaste? Tuve miedo de morir. Y otra cosa que quiero. Quiero que me dejen de enviar mails spam de cómo alargar mi pene. El tamaño de mi pene es una cuestión plenamente mía y no quiero más Viagra, no quiero más... ¿Cómo alargar mi pene? No sé qué páginas entras vos. A mí no me llegó nunca para alargar el pene. ¿Nunca te llegó? Nunca me llegó para alargar el pene. Me llegan cosas de Candy Crush, pero me parece re inocente al lado de... Seguramente, no. Hay un montón de esas cosas. Triste. hay un montón de esas cosas que llegan como spam. Y la verdad es se siente horrible. ¿Cómo alargar su pene? Delicious. Se siente horrible porque es como... Boludo, ¿me estás viendo? ¿En qué momento? ¿Capaz que vos subiste alguna foto a algún lado? No, jamás subí una foto a algún lado. Les aconsejamos a los oyentes que todos los videos íntimos... ¡Manden fotos! No. Manden fotos, no. Manden videos. La página es 18+, Definitivamente. Sí, sí. Porque vamos a tratar algunos de estos tópicos sobre el alargamiento. El alargador depende de Suecio. Sí, una bomba de vacío. Suizo. El método Jelkin. No lo conozco. Yo sí, lo googleé. Jelkin. Jelkin. Sí. ¿Es suizo? No sé. ¿Es sueco? ¿Es suico? Es muy difícil y es muy tedioso, así que nunca lo hice. Como nunca compartí eso, quizás por eso no me llegan los mails. Sí, a veces pienso que es por algunas páginas que hemos revisado en algún momento de nuestra vida. Igual me preocupa, me preocupa la capacidad de la NFL de seguirnos con los satélites. Sí, esperamos que mucha de la gente que nos está escuchando. Ojalá que estén copiando esto los satélites de la NFL y lo estén reproduciendo en todos Estados Unidos. Sí, pónganse papel de aluminio en la cabeza y una percha. Y perchas, cuelguen perchas del techo. Cuelguen perchas del techo, eso hace que los satélites se pierdan. Si tienen brackets, sáquenselos porque por ahí los rastrean. Los rastrean cuando parpadean. Y si tienen DirecTV, definitivamente, si está nublado, no se preocupen, los satélites no llegan. A los celulares, olvídense, porque los celulares andan como el orto, no sí. importa la empresa que tengan. La producción se comunica con... Con dificultad. Mucha dificultad. Definitivamente tenemos muchas cosas. Esto es como una gran catarsis. Es como, vamos a quejarnos de toda esa mierda. Pero nunca nadie nos escucha cuando nos quejamos. Ojalá que hoy nos estén escuchando y hayan llegado hasta esta parte del programa y nos sigan escuchando. Y ustedes del otro lado también están diciendo, la verdad, estos pibes tienen razón. Loco, yo me quejo de esto. ¿De qué se quejan ustedes? De la mala vida que llevamos. De la mala vida. ¿Vamos con mala vida? Mala vida. Manu, chao. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando, escuchamos Mala Vida, déjame hacer una mención, este sábado, no, este no, el que viene, sábado 12 de octubre en Mala Vida, en México, 377 si no me equivoco, si no googleenlo, en Mala Vida Varieté Club, en San Telmo, hace la presentación, la segunda fiesta Baila Sobre Lo Verde, Tony Montaña junto a la Zimbabue, quería mencionarlo, son una banda amiga. Y bueno, vayan a verlo porque la verdad que suena muy bien, está muy copado. Tocar en la calle, no es un delito. Apoyamos esa moción, apoyamos la moción con violencia. Tocar en la calle no es un delito. Y si los quieren escuchar también, si no, Defensa e Independencia en San Telmo. En la calle donde el señor de arriba les tira un balde de agua cada vez que ellos arrancan, sí, a tocar. Entonces podemos decir, hombre al agua, Soda Estéreo para ustedes, gente. Agua. We'll be right back. ahora sí, ya en tierra firme. Ya pasó el temblor, podríamos decir. En la ciudad de la furia. En la ciudad de la furia. Un pequeño homenaje a una gran banda. A un gran artista que se fue. Que ya no está. Y hablando de todo un poco. De grandes artistas. Hablando de bandas dinosaurio, bandas que ya no están en su furor. Que marcaron época, realmente. Sí, que fueron el motor del sonido de las bandas que tenemos ahora. En su mayoría bandas británicas, podemos decir que fue lo que se llamó la Armada Británica, que desembarcó a mediados de la década del 60 en Estados Unidos. Sí. Qué sé yo, podemos nombrar The Zombies, The Animals. The Turtles. O The Kinks. The Kinks. The Kinks, que era una banda que estaba encabezada por dos hermanos, Ray y Dave Davis, que en 1964 llegan a Estados Unidos, y The Kinks, con su tercer sencillo, You Really Got Me, se convirtió enseguida en éxito internacional, llegando al puesto número uno en el ranking del Reino Unido y en todas las listas, estando entre los 10 temas más escuchados del mundo, se podría decir, sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Que fue donde se popularizaron masivamente. The Kinks, You Really Got Me. Terminando primera emisión, esperamos dentro de unos días. Estoy mirándome la muñeca, haciendo cuenta que tengo un reloj. ¿Tampoco es un reloj? Está entre los planes. Terminando ahora, bueno, con esta primera emisión, repito, esperando que nos hayan escuchado. Muy contentos con el final. Gracias. Muchísimas gracias a los que se hayan tomado unos y los... alrededor de 40 minutos para escuchar 40 esta minutos, selección, ¿no? Wow. Buenísimo. De música y de charlas. Yo creo que nos tendríamos que ir con algo explosivo, algo arriba, algo, una bomba. ¿Una bomba? Sí. ¿Querés una bomba? Quiero una bomba. Tengo una bomba acá. Vamos con una bomba. ¡Bomba! No, posta, era un chiste, no vamos a ir con eso. Vamos con Ataque 77, hay una bomba en el colegio. Chao, gente. Aprovechemos.